1999. El tiempo nos precipita inexorable hacia un lugar desconocido. El hombre, su búsqueda del bienestar corre absurdamente y sin sentido. Crece, crece rápido y destruye el equilibrio. Pronto, tarde, será tarde, pronto llegará el final. Una forma de empezar. Corre, corre, corre hacia la muerte. Corre, corre, corre hacia la muerte. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Somos hombres sedientos de dinero, egoístas. Estamos al semejante, olvidando nuestras propias heridas. ¿Quién no comete algún error? Todos somos seres humanos, tiramos las piedras, escondemos la mano. Engaños, mentiras, falsas ilusiones del miedo y el miedo y el miedo y el miedo. Tarde, sí, cuando llegan al final. Vidas de caos y locura y muerte, y muerte, y muerte, y muerte, y muerte.